CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora Mañanas de Radio. Parlamento Nacional, decíamos, hoy un día bastante complicado, no solamente por hay actividad importante para hacer un día lunes, sino que es muy seguida y llama la atención. Que temas muy importantes que han llevado a tantos debates tengan tan poco tiempo en las comparecencias en las comisiones. Tiene que ver con lo que tratábamos el lunes pasado, cuando cubríamos la Comisión primero de Educación, integrada con Derechos Humanos, y se decía que iban a citar a dos ministros, cosa que pasa, iban hoy, ya les cuento por qué. Y también cuando cubríamos la Comisión de Derechos Humanos, que fue la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿recuerdan? Hablar sobre el tema de la puerta tribal, el centro tribal de Ninau, donde hay denuncias de riesgo de vida para adolescentes y para también los funcionarios. Bueno, hoy va el presidente Ninau, Pablo Abdala, a comparecer allí. Se había planteado primero que Abdala no podía ir hasta el día 11, después Abdala hizo declaraciones públicas que dijo que no era así, que no lo habían citado, y bueno, finalmente lo han citado para hoy. Pero ¿qué es lo que manifestábamos? La Comisión de Educación, integrada con la de Derechos Humanos, reciben a partir de las 11 de la mañana a los ministros Pablo da Silveira y Javier García por la intención del Ministerio de Defensa de hacer público los archivos de la dictadura. Pero a las 12 y media, la Comisión de Derechos Humanos recibe al presidente del INAU, Pablo Abdala, por el tema del tribal. Por lo tanto, o debería terminar la reunión de Pablo da Silveira y Javier García, o quedaría solo Educación y Cultura y Derechos Humanos se iría de esa reunión para tener la reunión con Abdala. No se entiende mucho, porque además es importante que la Comisión de Derechos Humanos también esté presente en la primera reunión, porque así lo mandató la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores mandató a que Derechos Humanos y Educación integradas, dos comisiones, recibieran a estos ministros por este tema. Y a la vez estaría entrando a las 12 y media INAU, Pablo Abdala, a la Comisión de Educación y de Derechos Humanos, pero hay legisladores de esa comisión que a las 2 de la tarde tienen que dar ya el puntapié inicial de lo que es rendición de cuentas, porque no hay de mañana rendición de cuentas, pero sí hay de tarde. A las 2 de la tarde va nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia a comparecer por tema rendición de cuentas, que también se dice va a estar una hora, de 14 a 15, porque a las 15 entraría Presidencia de la República encabezada por Álvaro Delgado, como estuvo en diputado. Así que es extraño, se desperdicia toda la mañana y a partir de las 11, cerca del mediodía, arrancan y se junta todo, con además comisiones que tienen que ver, que tienen que estar a la vez en dos lugares, lo cual, insisto, o va a quedar para otras oportunidades seguir profundizando en algunos temas, y este sería un primer acercamiento, o se verá como se, o será un debate corto, lo cual, por el peso de los temas, tanto el tema vinculado a los archivos, publicación de los archivos de la dictadura militar, como también el tema vinculado a la situación del centro tribal del INAU, no son temas fáciles, no son temas para tratarlos muy rápidamente. Nos metemos en rendición de cuentas, si ustedes quieren, y vamos a estar escuchando a la representante de los trabajadores vinculados, o el representante de los trabajadores vinculados a la aduana, a la AFA, Basilio Pinto. Se estuvieron en rendición de cuentas, plantean la necesidad de que de alguna forma sean escuchados una vez por todos por el sistema político y se comprenda el trabajo que el aduanero cumple, por ejemplo, en la lucha contra el contrabando o el narcotráfico. Ejemplificaban, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, sin pasar la nota, pero decíamos que Basilio Pinto nos manifestaba el día del éxodo del pueblo oriental hacia la Argentina a hacer compras, el 24, 25 de agosto, del lado argentino había 7 casillas, del lado uruguayo había una, porque había un solo aduanero. Hay una falta de personal muy importante, sobre todo en el interior del país. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente de la AFA, de la Asociación de Funcionarios de Aduana. Fabricio, nosotros hicimos, primero que nada, tenemos que tomen en cuenta la importancia de la aduana y el control de comercio exterior, tanto en entrada como salida y como tránsito de mercaderías. Y presentamos tres artículos, volvemos a, otra vez a presentar, que no tiene asidero, que no se pague la nocturnidad al funcionario aduanero, el 20% de reconocimiento, que se le pague una prima del 20% al funcionario, que son 100 funcionarios los que hacen la vigilancia aduanera, y un artículo para que, si posiblemente ingrese algún funcionario de otra repartición del Estado, cobre lo mismo, al mismo grado que un funcionario de aduanas. ¿Y cómo estuvo la reunión? ¿Plantearon? Plantearon, preguntaron, dice, bueno, dejen los artículos, y bueno, vamos a seguirla peleando, la vamos a seguir peleando. Hace años que venimos peleando, y bueno, la vamos a seguir peleando. Vamos a ver si en esta vuelta toman conocimiento, toman conciencia acá en este lugar, toman conciencia de la importancia de la aduana. ¿Y la ejecución que tiene la aduana? ¿De qué? La ejecución que tiene la aduana en este momento. Y bueno, no tenemos nada, no tenemos nada prácticamente, ¿me entendés? O sea, acá la aduana recauda mucha plata por concepto extraordinario, por ejemplo, y se ejecuta menos de la mitad en sueldos. Bueno, si sobran, y eso harto a rentas generales, que se pague de ahí, si es un rubro creado justamente para pagarnos sueldos. Una pelea que ustedes vienen dando hace mucho tiempo. Desde el año 2014 venimos, Fabricio. Yo vengo del año 2016, pero compañeros míos vienen del año 2013-2014. ¿Y qué creen que sucede? Porque en realidad han cambiado los directores de la aduana, han tenido cada uno su perfil, por decirlo de alguna forma. Lógico. Que en esta hora venía un poco más del trabajo aduanero, ¿qué pasa? ¿Hay algo, hay alguien o algo o alguna corporación que está atentando contra todo esto, que no quiere que la aduana sea eficiente? Las respuestas están a la vista. Uh-huh. El ingreso del campeo de la droga por todo el Uruguay, que eso nos desvela a todos los que tenemos conciencia como uruguayos nos desvela. Y le estaba haciendo el caso ahora nomás de que pasó por Rivera y lo agarraron en Florida una camioneta con 80 kilos de droga. La agarró la policía. Uh-huh. La aduana ni se enteró. ¿Qué pasa con los escáneres? Los escáneres dicen que vienen para mayo, junio del año que viene, los tres escáneres, una inversión de $42 millones. Bueno, pero están para junio recién del año que viene, mayo, junio, versión del director. Y se precisa gente para operarlos también, porque esos escáneres, supuestamente esos escáneres los va a operar la aduana y van a ser propiedad de aduana y los va a operar la aduana. No son de una empresa privada como tienen ahora, que no los opera una empresa privada y manda las imágenes a la aduana. Esto va a ser directo el funcionario de aduana quien va a recibir la imagen, o sea, va a estar en la imagen, va a estar comandando toda la operativa. Con el tema de la vigilancia a nivel vinculada a fronteras militares. Sí. ¿Se pudo solucionar la problemática? Sí, se solucionó. Y queremos que los militares estén al lado nuestro para salvaguardar la integridad física. Lo que no podemos tolerar es que los militares hagan funciones de aduanero, porque para eso está cada institución marcada en la Constitución. Uh-huh. Así que eso se solucionó. Y en lo que tiene que ver a la situación de personal, usted había marcado muchas veces que había lugares en donde había uno o dos. Seguimos en la misma, Fabricio, seguimos en la misma céfalos totalmente de personal y cada vez peor, porque cada vez están jubilando más. ¿Y eso se vive más en el Departamento del Interior? Por supuesto, tenemos un solo funcionario por turno. Mirá, 25 de mayo, te voy a decir el caso porque vale la pena. 25 de mayo, feriado argentino, feriado largo. Inmigraciones en Fray Bento tenía 6 casetas habilitadas. ¿Sabés cuántas habilitadas de aduana había que tiene que controlar? Una sola, porque había un solo funcionario. Ahí tenían a Basilio Pinto, representante de los trabajadores de la aduana del sindicato de la AFA, vicepresidente de esa asociación gremial. Otros temas tienen que ver con la presentación, por ejemplo, de Seliga Cosuy, una organización, una fundación, que busca de alguna forma la difusión del tema vinculado a la patología, la necesidad también de que sean más accesibles los productos para las personas más vulnerables. Por ejemplo, nos decía Flavia Sola que se han encontrado con que muchas veces ellos han dado canasta, pero también el gobierno da canastas a partir del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, da canasta para celíacos y tal vez en ese lugar no hay utensilios de cocina como para que no haya contaminación cruzada, es decir, para utilizar solo, por un lado, para la comida de la familia en general y utensilios para utilizar solo con la persona que es celíaca. Carecen tal vez de agua potable. Bueno, son situaciones que se complejizan justamente muchas veces a la hora de la preparación de los alimentos que, como ustedes saben, son el detonante o no de que aparezca la problemática generalizada en torno al tema de síntomas vinculabas a la celiaquez. Escuchamos lo que decía Flavia Sola, representante de Celíacos Uy. Buen día, vinimos a plantear la necesidad de ayuda económica para poder llevar adelante más acciones de concientización y educación de la enfermedad celíaca. Nosotros nacimos en pandemia, en 2020, trabajamos mucho, hemos repartido 5.000 canastas en todo el país y fuimos el termómetro en esa época, de marzo a octubre, y nos dimos cuenta que el foco más vulnerable de la sociedad estaba en la primera infancia y adolescentes, por eso estamos trabajando con ese objetivo, para que tengan mejor calidad de vida, y lo que necesitamos es democratizar la información. Necesitamos un apoyo fuerte. ¿Cuál es la situación del acceso a los alimentos y el precio de los mismos? Porque para algunos sectores de la población, primero que no saben que es un celíaco, pero además cuando lo saben, se hace muy difícil acceder a esos alimentos. Se hace muy difícil, además no tienen un listado que esté, como les decía, a la mano de todos. Presentamos justamente un comparativo de precios de lo que vale la harina, un kilo de harina, un kilo de arroz, fideos, pan, y bueno, y triplica el precio de lo que quienes no somos celíacos tienen que gastar para poder hacer frente a algo tan básico como un alimento de primera necesidad. Acá en el Parlamento se ha avanzado en algunos proyectos de ley. ¿Cómo han visto eso? ¿Han acertado la propuesta o todavía falta? Todavía falta mucho camino por andar, sobre todo con la celiaquía en general, pero en particular con los niños, que es donde vemos, ya les digo, nuevamente esa necesidad. Hay muchos niños que no solamente son celíacos, sino que también tienen síndrome de Down o son autistas, y que la enfermedad celíaca está presente también en muchos de ellos, así que esto es algo un poco más complejo. Si no se hace una dieta, no hay una medicación, o sea que es 100% libre de gluten, y además que lamentablemente en los adolescentes, por ejemplo, si no hacen la dieta hay riesgos de quedar estéril y enfermedades como cáncer de estómago, linfomas, es decir, es mucho lo que hay que trabajar, pero si a estos niños no les damos la atención que necesitan, lamentablemente son individuos que van a perder la posibilidad de desarrollarse para como ciudadanos. Para una familia pobre es una condena el tema de la celiaquía. Es una condena, 100% es una condena. Sí se les entrega una canasta, que estamos en conocimiento de ello. Celíacos Uy. Nosotros hemos entregado, hemos estado a lo largo de estos años, seguimos repartiendo, pero el Estado brinda una canasta básica que en realidad quizás muchas veces no condice con la situación de las familias, porque quizás no tienen los elementos en sus casas. Partimos de agua potable o una cocina donde poder cocinar, por ejemplo, ese material, esa materia prima que se les da, y tampoco saben qué hacer con ella. Que no se cruce con elementos contaminados, además. El tema de la contaminación cruzada, en las familias no todas son celíacos, entonces esa contaminación cruzada, perdón, también hace que el niño pueda estar siendo perjudicado involuntariamente. Y concretamente, la partida económica que solicitan, ¿cuál es el destino de esa partida? El destino de esa partida, de esa subvención que estén dispuestos a brindarnos, por mínima que sea, va a ir 100% a la educación. Esta educación también está relacionada no solamente con concientizar más y educar sobre la celiaquía, sino también, y esto es importante, hay muchos niños que son discriminados en las escuelas por justamente ser celíacos, porque se ignora de qué estamos hablando. Por eso el trabajo y este dinero, el trabajo con docentes, el trabajo con padres, armar, crecer, digamos, nosotros también con un grupo multidisciplinario que hoy contamos con nuestro psicólogo Nicolás Durán, nos da una mano con niños y adolescentes, porque muchas veces se termina en adicciones por quedar fuera, y también temas de bullying. O sea que lo de la celiaquía va más allá de esto sin TAC, sin trigo, sin avena, sin centeno y sin cebada. Está en alimentos, está en medicación y está en el acompañar a ese niño para que pueda sostenidamente en el tiempo llegar a ser un individuo y un ciudadano con todos los derechos. Ahí tenía la palabra entonces de Sola, la representante Flavia Sola de celíacos.uy. Hacemos la pausa. Tras la misma, nos metemos en las repercusiones que viene teniendo a nivel del oficialismo parlamentario el tema del plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Decíamos que comienza a moverse un poco también el oficialismo respecto al posicionamiento que va tomando a partir del avance de la posibilidad de concretarse ya mismo esta semana la papeleta en torno a el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de la SAFAP. Uno de ellos es Adrián Peña, que es uno de los posibles precandidatos a presidente por el sector ciudadano del Partido Colorado, que manifiesta, entre otras cosas, que es inconveniente, que no está bien. Dice que esto ha generado problemas a las internas del PIT-CNT y del Frente Amplio, que para él son lo mismo igual, el Frente Amplio y el PIT-CNT, dijo. Y, por otra parte, marca lo decíamos hoy en Informativo de la Mañana, ayudas que las AFAP han dado en torno al tema, por ejemplo, de la compra de deuda pública, cada vez que el Ministerio de Economía saca deuda, bueno, las AFAP son una de las que compran con dinero nuestro, con dinero de los uruguayos que están en cada una de ellas. Pero vamos a escuchar lo que decía el senador Adrián Peña del Partido Colorado. Atenta contra las bases de la sostenibilidad del sistema. Entonces, lo vemos con preocupación. Además, esto hasta el momento no tiene ni siquiera el respaldo del Frente Amplio como fuerza política. Es decir, lo que se está proponiendo es de mucho riesgo y no vemos cómo, si esto se aprueba, se puede asegurar precisamente que las personas puedan efectivamente cobrar la jubilación. Hace poco tuvimos que encarar una reforma y esa reforma la encaramos precisamente porque, dadas las circunstancias, la sostenibilidad, es decir, que se puedan pagar las jubilaciones, estaba en duda. Bueno, esto supone una verdadera involución en ese avance que tuvimos en la reforma, pero no solo con la reforma, sino con el estatus actual, sin aplicar la reforma. Entonces me parece que, indudablemente, nos tiene que llamar a reflexión y yo la calificaría de irresponsable. Me parece que es una propuesta irresponsable porque no asegura precisamente el financiamiento a las futuras generaciones de sus pensiones y jubilaciones. Usted decía que todavía no tiene el respaldo del Frente Amplio, donde hay sectores que la apoyan y sectores que no. ¿Esto puede llegar a complicar el debate que más adelante se dé en respaldo o en detracción de esta propuesta? Bien, tienen una discusión interna, obviamente. Sabemos la... Las cosas que el periodismo también hace, pero que también hacen los políticos y el propio Adrián Peña, es establecer ciertos procesos como este, que son procesos de democracia directa, en pos de qué partido político termina apoyándola o no. Y nosotros le decíamos al propio Adrián Peña, ¿no le parece correcto que justamente esto nazca de la necesidad de la sociedad misma? Y que sea la sociedad y las organizaciones sociales las que planteen en la problemática de que la reforma de la seguridad social no es justa y por eso la quieran cambiar, sin necesidad de que haya un partido político de los llamados fuerte con la presentación parlamentaria detrás. Es uno de los temas que parece estar allí sobre la mesa y bueno, era algo que también le planteábamos al propio Peña. La unidad de acción que está existiendo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, aquí hay un punto de diferencia, mayorías relativas en un lado, mayorías relativas en el otro, hay claramente una discusión hacia la interna, pero eso evidencia que ni siquiera allí hay una postura conjunta con respecto a algo tan, diría yo, arriesgado, ¿no? Pero no es mejor que en este caso haya... ¿No es mejor, Peña, que en este caso nazca de la necesidad o de los planteos de las organizaciones sociales y no de un partido político X? No, lo que digo, dejo constancia que ni siquiera en el Frente Amplio que es la misma cosa que el PCNT, hay acuerdo en apoyar esto por lo disparatado que significa. ¿Es la ¿no? misma cosa que usted? Sí, claro. Y cada vez está más claro. ¿Cómo reacciona Peña cuando escucha del lamentablemente, del PCNT? Y lamentablemente para los trabajadores. ¿Cómo reacciona cuando escucha del PCNT que, bueno, todo el dinero de la SAFAP va a pasar un fideicomiso? Y pienso que en la cantidad de personas que han confiado en el sistema, ¿no? Que están ahorrando, capitalizando y que con esto sienten duda, ¿no? De qué es lo que pueda pasar. Pero a su vez, todos sabemos que las AFAPs, a través de sus posibilidades de inversión, o sea, de la necesidad que tienen de capitalizar y de generar intereses y ganancias para sus socios, sus afiliados, invierten y son palanca de desarrollo en muchísimos de los proyectos que el Uruguay lleva adelante. Todo esto pondría en duda esa seguridad jurídica que Uruguay ha tenido y sobre todo las posibilidades de que las AFAP vayan traccionando en tantos desarrollos que el Uruguay tiene gracias a inversiones que ellas hacen, ¿no? Traccionando, dice que traccionan. Yo me acuerdo de las AFAP hace mucho tiempo, muchos años atrás, cuando iban y decían, no, porque nosotros mirá que podemos invertir, tenemos 6 mil millones, me acuerdo que decían que tenían 6 mil millones de dólares en aquel momento, podemos invertir, finalmente no hicieron nada. Es más, plantearon la posibilidad, recuerdo que se decía así, que de Bosnia, cuando estaba el lío con Argentina, de que en caso de que la empresa finlandesa desistiera, ellos podían con su capital llevar adelante la planta, bueno, mucha cosa, ¿no? Que iba toda en pos de conseguir después lo que consiguieron en el gobierno de Mujica, que fue la ampliación del portafolio de negocios en el exterior, porque fue en el gobierno de Mujica que consiguieron eso. Ahora están pidiendo ampliar ese portafolio, es decir, que se les permita hacer más negocios en el exterior. Y ese tema, como ustedes saben, ha recaído en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su estudio. Habló también Carmen Aciaín del Partido Nacional. Ella habla más de un punto de vista legal, de la inconveniencia de que una ley que ya está en marcha, que está el tema de la jubilación activa respecto a que puedan trabajar y jubilarse a la vez, y que eso podría generar algún tipo de reclamo. Hay que recordar que Aciaín, además de senadora, ha sido y es profesora de Derecho de la Facultad de Montevideo, de la Universidad de Montevideo. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Aciaín del Partido Nacional sobre la inconveniencia de este plebiscito. De lo jurídico, lo primero es que la reforma, la ley de que reforma el sistema previsional común, mejor conocido como reforma de la seguridad social, ya entró en vigencia. Si se aprobara un plebiscito, una reforma constitucional, tendríamos el problema de qué hacer con los efectos que ya produjo la gente que podía trabajar después de estar jubilada, parámetros para el cómputo de años para jubilarse, inclusive el tema de el ir llevando de aquí al futuro, más adelante la edad jubilatoria, y también las liquidaciones. Ese es un primer punto que quedaría a resolverse, porque esto no anula la ley. Y lo otro es, la verdad es que una sorpresa, porque durante muchos años en las administraciones pasadas las APAPs existieron y no se derogaron. Entonces, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué ahora? Parece que lo que los gobiernos del Frente Amplio mantuvieron, ahora estaba mal hecho. ¿Qué va a pasar con esa gente también? ¿Qué va a pasar con la propuesta de la caja bancaria, que justamente eleva la edad jubilatoria? ¿Para qué? Para hacer sostenible el sistema, que hoy no lo es. Y esta reforma anularía también esa propuesta que viene de la propia caja bancaria, y también está la caja profesional, que luego tendrá que hacer lo propio. Así que lo primero que puedo decir es, y junto lo jurídico con lo político, una gran incertidumbre con esta iniciativa, que tampoco cuenta con el respaldo de gran parte del Frente Amplio y del resto del espectro político. Ahí tenían el análisis que hacía Carmen Aciaín en base también a lo que ha sido el posicionamiento de AEBU, del Sindicato Bancario, respecto a aumentarse ellos mismos la edad de jubilación para el salvataje de la llamada caja bancaria, en pos de esta realidad que se está viviendo ha sido tanto utilizado. Ustedes lo han escuchado esto por parte de Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, habrá también por parte de algunos legisladores del oficialismo como Carmen Aciaín del Partido Nacional. Hacemos la pausa y volvemos a rendición de cuentas. Seguimos con la información y acá seguimos con rendición de cuentas. Nuevamente retomamos con algunas otras de las delegaciones. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar con Ricardo González, que es representante de la UCIP, es de la Unión de Sindicatos Policiales. Ellos están reclamando mayor cantidad de recursos económicos para salario y también la necesidad de salud, de atención de salud mental para que no haya tantos suicidios de policías. En torno al salario, ellos ingresan ganando 40 mil pesos en la mano, líquido, que para otros ingresos a nivel laboral no es tan bajo. Lo que ellos sí manifiestan es que tienen una problemática compleja de hace mucho tiempo, de que a partir de que esos 40 mil pesos líquidos no les alcanza a muchos policías para mantener a sus familias, terminan sacando créditos y eso les genera una deuda y la retención de parte del salario. Y muchos de esos que cobran 40 mil pesos líquidos, a partir de los endeudamientos que tienen, terminan cobrando 18 mil, 15 mil, 13 mil pesos por mes, porque el resto está retenido por el acreedor. Vamos a escuchar lo que decía Ricardo González, representante del sindicato policial, de la Unión de Sindicatos Policiales. Si bien desde la Unión de Sindicatos Policiales traemos un trabajo donde traemos varias propuestas, creo que lo que tenemos que mencionar y destacar son dos puntos, que es uno, el salario. No vemos dentro de la rendición de cuentas un aumento salarial para los trabajadores policiales y entendemos que es sumamente importante, que tiene que venir una partida para ellos. En todo el proyecto no hay nada. Sí nos conta que hay aumento para los jerarcas, con algunas creaciones de cargo y esto, pero para el trabajador de abajo, para el de la escala básica, no viene un incremento salarial. Y otro de los temas, que no es por menor, que lo venimos planteando de hace un tiempo, es la salud mental de los trabajadores policiales. Sabemos que hay un articulado donde se crea una suma muy importante, 23 millones de dólares para abordar los temas de salud mental, pero no vemos que parte de eso vaya para el Ministerio del Interior, donde hoy por hoy triplicamos la franja en lo que tiene que ver en la materia de los suicidios. Llevamos 13 casos de compañeros que se han quitado la vida en lo que va este año, 24 es el año pasado, y sin tomar en cuenta que el 18% de las certificaciones médicas dentro del Ministerio del Interior son por temas de salud mental. Creo que el hospital policial es uno de los que no está dentro justamente de ese sistema. No vemos que venga una partida extra, que es lo que estamos pidiendo, para que se pueda abordar. Si bien estamos trabajando en una comisión, sabemos que faltan recursos y bueno, entendemos que parte de ese dinero se podría destinar, ¿no? ¿Entienden, por ejemplo, que con esta negociación de Cabildo Abierto para incrementar el salario militar también se podría hablar del salario policial? Entendemos que es muy loable porque también son salarios sumergidos, pero al igual que ellos, nosotros entendemos que los trabajadores policiales, el año pasado vinimos de un año donde pudimos lograr un plus, se reconoce que se logró ese extra para los trabajadores, pero no fue suficiente. Ese extra lo que hizo fue acompasar un poco la pérdida que habíamos tenido en los años anteriores y ahora entendemos que debe venir algo más. Cuidar al que nos cuida es importante. Si nosotros decimos que el trabajador hace buena tarea, que estamos contentos con el funcionario de la forma de actuar, bueno, también tenemos que recompensarlo de una forma y entendemos que tiene que ser con un aumento salarial. ¿Qué está sumergido, para que la gente entienda, cuando hablas de una situación compleja a nivel salarial? El agente hoy por hoy, en la mano, si ingresa a la policía, cobra 40 y poco mil pesos en la mano. Después de hacer los descuentos legales son 44 mil pesos. Pero también tenemos que ver que dentro de la historia de lo que es la escala de salario, los trabajadores policiales vienen con un tema de endeudamiento muy grande, entonces son muy pocos los que cobran un sueldo entero. Sí, exactamente. Si nosotros vamos a ver la franja, tenemos trabajadores que cobran 13, 14 mil pesos, y creo que con 14 mil pesos, por más que sean por cuenta, lo que sea, no vive una persona. Ahí tenían la palabra entonces del representante de los trabajadores policiales, Ricardo González. Hablamos también con Laura Barceló, que es representante de las trabajadoras sociales de ACE. Ellos también tienen el mismo problema salarial. Ellos están ganando unos 43 mil pesos líquidos por mes. Pero lo que allí se da también es una discrecionalidad salarial. Es decir, a misma función y mismo horario, la idea es que todos cobren lo mismo, y eso no se da en ASE. Hay reparticiones especiales como salud mental, que terminan ganando un salario mayor. Y eso es lo que ellos están intentando de alguna manera que se corrija. Sobre todo porque nos decía Laura Barceló que ellos trabajan con la población vulnerable cara a cara. Y bueno, de alguna forma son unas 200 trabajadoras en todo el país que necesitan una respuesta desde el punto de vista salarial. En realidad el planteo principal es que cualquier trabajador que ingrese a ASE gane lo mismo, porque igual tarea, igual remuneración. Lo más probable es que ustedes no tengan muy claro qué es lo que hace un trabajador social, y de repente tendríamos que empezar ahí, que trabajamos con todas las poblaciones, con las poblaciones más vulnerables, que es transversal el tratamiento que damos. Y bueno, y estamos en la pelea gremial desde 2014 tratando de reivindicar que exactamente no haya diferencias salariales entre el colectivo y que todos ganemos lo mismo por el mismo trabajo. ¿Y cuáles son esas diferencias? Ponernos algunos ejemplos. Las diferencias salariales es, por ejemplo, con salud mental. Salud mental tiene un salario que tiene como un incentivo y el resto de los compañeros tienen un salario más bajo. Pero es imposible no atender pacientes de salud mental, es transversal. Y más ahora y más que nunca, todos atendemos pacientes con patología psiquiátrica. Es un sistema injusto. Totalmente injusto, porque nosotros estamos hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es integrado de salud, ¿de qué estamos hablando? Entonces está, y lo que tenemos que tener en cuenta es que somos 200 trabajadoras para todo el país, en todos los centros de salud, tanto hospitales como en la RAP y de primer nivel. O sea, la escasez de recursos humanos es monstruosa, y los problemas que nosotros abordamos es monstruosa. Y el tema es que vos trabajás 30, 35 años y te jubilás con un sueldo de miserable, que no llega a los 30 mil pesos. Y somos profesionales universitarios, o sea, aclarando esa situación, ¿no? Pues estamos hablando de profesionales que estudiaron como mínimo 4 años para recibirse y que su sueldo estándar son de 30 mil pesos mensuales. El sueldo estándar, no, el sueldo estándar nominal son 51 nominales, ¿está? En la mano te quedan 42, ¿está? Eso por 24 horas de trabajo. Y cuando plantean este tema, ¿qué es lo que se dice? ¿Cuál es el fundamento, el justificativo que se da? Si ustedes llegaron a ver el proceso de cuando estamos reclamando, que es de 2014, que hemos hecho de todo, nos hemos juntado en ASE con todo, esto es un cambio, solamente se puede realizar a través de un cambio de voluntad política, nada más. Todos entienden el planteo, lo consideran justo, que tenemos toda la razón, pero que no se puede hacer nada. Y hablamos también con los defensores públicos, los abogados de oficio. Nuevamente ellos reclaman la necesidad de personal. Se siguen aumentando edificaciones, se siguen aumentando materias a nivel del proyecto de ley que se convierte en ley a nivel parlamentario, pero no se dan los insumos de recursos humanos para llenar esos edificios, para que esas materias sean atendidas debidamente. Por una defensa que atiende un 90 y pico de casos en el ámbito penal, son atendidas por la Defensoría Pública, porque la mayoría de los presos no tienen para contratar abogados privados. Vamos a escuchar lo que nos decía Yamila Cabrera, representante de la Asociación de los de la Defensoría Pública. Por el espacio, en esta nueva instancia de rendición de cuentas, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay viene a formular su discrepancia por la no asignación de recursos para la Defensoría. Entendemos que en el último tiempo se le ha puesto mucha energía en la reforma de procesal, tanto sea el Código del Proceso Penal como la Ley de Violencia Basada en Género para las Mujeres, la Ley de Corresponsabilidad de la Crianza, Ley de Salud Mental, pero todas estas reformas no han sido acompañadas por la creación de más cargos de defensores públicos. Somos solo 290 para todo el país. Por lo tanto, en el día de hoy lo que hicimos fue reclamar más asignación de recursos para la creación de más cargos, también una diferencia salarial de un conflicto que ya lleva una década, de que deberíamos tener un 26%, pero por distintos motivos se han asignado recursos, pero no hemos podido completar ese porcentaje. También los trabajadores de Casa de Galicia estuvieron presentes planteando en este caso la situación de que de alguna forma no se ha podido resolver la problemática que ellos tienen y necesitan cobrar los adeudos, por lo menos los despidos. Trabajadores que en algún caso fueron tomados por un par de meses y después despedidos nuevamente, cuando después la sociedad sí se quedó, esa asociación médica se quedó con los socios, cuando en realidad tenía que quedarse con socios y con funcionarios. Escuchamos lo que nos decía Jennifer Ferrer, representante de los trabajadores de Casa de Galicia. Ninguna resolución aún, por eso es que pedimos una audiencia en la Cámara de Senadores, a ver si de una vez nos pueden considerar en este ámbito y resolver lo que ya vamos casi a 2 años, porque vamos más de 1 año y medio del cierre de la institución. Ya faltan 3 meses para que termine el año y ahí haríamos 2 años. Nos llegó un 23 de diciembre el cierre, que bueno, resumiendo, nos había llegado, nos enteramos por la prensa. Desde ahí empezamos, bueno, que el 31 de... fue Salinas, nos convenció que la institución cambiaría un nombre, seguiríamos trabajando, y al 31 de marzo fuimos todos, la mayoría fuimos despedidos, algunos quedaron trabajando un tiempito más hasta que hicieran el proceso de transición, pero hasta el día de hoy no hemos cobrado los despidos, hay más de 400 funcionarios sin reintegro, o sea, continúan en la bolsa. Las condiciones en las que entraron a trabajar fueron con los sueldos de las mutualistas, sin cobrar ni la antigüedad, ni los grados que tenían, ni respetarse los cargos. Dicen que si de alguna manera sacaron una ley para liquidar Casa de Galicia, que saquen una ley para que se cumpla con lo que había sido prometido en la salida y que no se está cumpliendo. Nos vamos. Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.